Y aquí te cantamos las canciones bonitas en el día de tu fiesta linda. Vamos a entonar una canción pa' que cantemos. Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños. Vamos a decirte con amor que te felicitamos y que sigas cumpliendo muchos más, que la Virgen te tiene que cuidar. Oye, que de mi parte nada en la vida te faltará. Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí para compartir esa gran bendición. Tus amistades llegamos aquí para compartir esa gran bendición. Bendición de papá, bendición de mamá. Y yo te vine a cantar esa canción y te deseo mucha felicidad. Y yo te vine a cantar esa canción y te deseo mucha felicidad. ¡Uy! ¡Ay, hombre! ¡Qué bonito! Vamos a abrir una botella de vino pa' que brindemos, porque hoy con toditos tus amigos amanecemos. Ay, porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero, y estoy repleto de felicidad, y hasta me han dado ganas de llorar. ¡Claro! Gracias a Dios, porque has cumplido un año más. ¡Que siga, que siga, que siga la fiesta! ¡Así! Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí para compartir esa gran bendición. Tus amistades llegamos aquí para compartir esa gran bendición. Bendición de papá, bendición de mamá. Te vine a cantar esa canción y te deseo mucha felicidad. Bendición de papá, bendición de mamá, muchas felicidades, que cumplas muchos más. Bendición de papá, bendición de mamá. Y yo te vine a cantar esa canción y te deseo mucha felicidad. Y yo te vine a cantar esa canción y te deseo mucha felicidad.